I'm sitting here in a boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time. Cuando hablamos de la ciudadanía, tenemos que mirar tantas cosas que ocurren a nuestro alrededor, sobre todo cuando viajamos por la ciudad y cuando a veces, consciente o inconscientemente, miramos para otro lado, miramos para otro lado. Eso de no querer ver las cosas, las circunstancias que nos envuelven como ciudad, que tenemos tantas cosas que son variadas, distintas, por dónde mirar y por dónde pensar cómo podemos convivir los ciudadanos en una superficie determinada y convivir de la mejor manera. Pero cuando nos llama la atención algunos barrios de nuestra Córdoba querida, hay un barrio que como que lo olvidamos, como que no miramos. Yo no sé si para todos existe, pero bueno, a veces existe por razones que no vienen a cuento, pero sí están ahí hombres y mujeres que viven en una zona determinada de la ciudad con todas las carencias que una ciudad no debiera darle. Una ciudad tiene que tener la delicadeza, al menos las autoridades locales, de que todos los ciudadanos pudiéramos vivir en las mismas condiciones. Lavamos las calles de la ciudad cada noche. Hay un equipo de personal que va fregando las calles con agua y cepillo. Y hay otras calles de esta misma ciudad que nunca aparecen. Y son las ciudades que llamamos, en cierto modo, marginales. Hemos tenido que hablar con un amigo nuestro, siempre nos ayuda a poder reflexionar en estas cosas, que es de la Asociación de Derechos Humanos de Andalucía, que es Carlos Arce. Buenos días, Carlos. Hola, buenos días. ¿Cómo estamos, amigo? Bien, bien. Siempre tenemos que hablar de cosas que tenemos que insistir, o insistirnos a nosotros mismos incluso, de tener conciencia de qué pasa en algunos barrios de nuestra ciudad que lo tenemos tan olvidado, ¿no? Pues sí, es una responsabilidad, ¿no?, de toda la ciudadanía, el al menos tener una visión real de lo que ocurre en su ciudad, ¿no?, para tener poder tomar decisiones informadas, ¿no?, como ciudadano y como ciudadana, tanto a la hora de la vida cotidiana como a la hora, por ejemplo, ahora que se acercan periodos electorales, a la hora de elegir nuestros representantes institucionales. Es una obligación de todo y todas. Porque una ciudad que tenga una zona, unos vecinos, vecinas, como muy lejos, aunque físicamente esté muy cerca, hace que nosotros tenemos que reflexionar obligadamente, decir, oye, ¿qué hacemos para que esto cambie, no? Solo vemos los hechos que ocurren como sucesos y nos llama la atención, nos tiramos de los pelos, cuando en realidad el día a día no estamos haciendo nada por ver de qué manera podemos colaborar y ayudar a la solución de problemas de una ciudad que se ve inmersa en una situación de una diferencia total, social total, ¿no? No hay trabajo, hay un paro muy elevado, y eso implica el que viva la gente de un modo muy precario, ¿no? La exclusión social tiene muchas caras, ¿no? Y quizás las más conocidas sean las caras de las carencias materiales, que son fundamentales, básicas, por supuesto, ¿no? La falta de empleo, la dificultad de acceso a la educación, la falta de vivienda digna, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, hay una cara de la exclusión que es casi en gran medida uno de los elementos clave para que todas las otras carencias se produzcan, que es, como has señalado en tu introducción, la invisibilidad, ¿no? La invisibilidad para el resto de ciudadanos y ciudadanas, y también la invisibilidad para los responsables políticos, que no ven como un colectivo atractivo, electoralmente hablando, porque es un colectivo que también participa poco políticamente por distintas circunstancias, a este colectivo, y por lo tanto tanto sus conciudadanos como los responsables políticos dan la espalda, hacen como que no ven a esas realidades de exclusión social, y eso en gran medida provoca que las medidas que son imprescindibles para evitar esas situaciones de exclusión queden postergadas, queden en la última, tengan el último puesto de la lista de las prioridades políticas y sociales. Carlos, en esta ciudad, bueno, hay varios barrios con exclusión, en exclusión, y con unas características particulares por una realidad que hay una realidad estructural, crónica. Se están haciendo muchas cosas. Yo sé que hay colectivos, en este caso en Moreras, que APDH tiene su sede en Moreras, en Córdoba, y yo sé que hay muchos colectivos que están implicados haciendo muchas cosas. Pero parece que eso se eterniza, no hay soluciones reales para poder cambiar esta realidad, valga la redundancia, Carlos. Porque son problemas estructurales y para los problemas estructurales se necesitan soluciones estructurales, ¿no? No valen con medidas paliativas puntuales, ¿no? De hecho, los colectivos de la sociedad civil podemos aportar cada uno nuestro granito de arena desde nuestra línea de trabajo concreta, pero realmente realidades como las que se viven en los barrios con problemas de exclusión social de nuestra ciudad necesitan un abordaje integral en todos los ámbitos, desde primero el dar voz y el visibilizar esas realidades para empezar, y después en todas las líneas que comentábamos antes, necesita intervención integral en materia de vivienda, en materia educativa, en materia de empleo, en materia de lucha contra el machismo y la violencia de género, en tantas áreas de trabajo que no se puede, la sociedad civil no puede, bajo ningún concepto, asumir un trabajo estructural. Eso tiene que, por supuesto, la sociedad civil tiene que tener un papel protagonista, pero sin el músculo institucional y sin la participación de las propias personas afectadas, ese trabajo pues va a ser imposible que se lleve a cabo con un éxito real. Claro, Carlos, pero llama la atención que es una realidad que lleva estando presente durante tantos años en esta ciudad y que hay actuaciones paliativas, como bien has dicho, pero no hay una solución que arregle definitivamente esa situación estructural, ¿no? Y llama la atención que durante esos años las administraciones han ido poniendo parches y no se han atrevido a tener un plan en condiciones, un plan que atañe a ese problema estructural. ¿Tú crees que hay voluntad política para arreglar esta situación? Pues sinceramente creo que hasta el momento no ha habido la voluntad política necesaria. Digamos que ha habido algunas voluntades parciales en momentos puntuales, pero la voluntad política estructurada a la que nos hemos referido, no, sinceramente a día de hoy en ninguno de los niveles, ni en el nivel estatal, ni en el autonómico, ni en el local, hemos encontrado, al menos desde el tiempo que llevo yo trabajando en este ámbito, atisbos de esa voluntad estructural que necesita este problema estructural. Sí, lamentablemente no. Por lo tanto, sí, tendremos que seguir hablando, al menos denunciando, haciendo visible esa realidad para que, a ver si algún día esa voluntad política se ve manifestada en realidad a la hora de resolver los problemas de un barrio tan importante como La Morera, que en este momento pues los vecinos, vecinas, supongo que lo estarán pasando muy mal. Carlos Arce, pues muchas gracias por atendernos esta mañana. Muchas gracias a vosotros y a vosotras siempre. Un abrazo, amigo. Un abrazo, Carlos. Un abrazo. Tú mira, Inés, como una situación que se vive en un barrio y cómo otros barrios están tan cuidados, ¿no? Tan mimados, por decirlo de algún modo. Bueno, sí, es verdad que barrios como Moreras, como parte del sector sur, lo que es el área de rehabilitación concertada San Martín de Porres, que ahí se invirtió muchísimo dinero en rehabilitación, pero la parte social no se ha tocado. Eso es muy lamentable y que siempre pasa igual. Lo que es más costoso es el ladrillo, y la intervención social es menos costoso, pero es más difícil y no se toca. Si se hubiera tocado, la realidad hubiera sido otra, porque había presupuesto, ¿no? Me refiero que también hay inversiones. Lo que pasa que las inversiones en los barrios desfavorecidos y en la zona de exclusión social, esas inversiones van a paliar una realidad, no a cambiarla. y a lo mejor en otros barrios con una limpieza de calles pues suficiente, ¿no? Pero no sé, yo creo que en vez de ir a paliar en parte algunas realidades, hay que ir al problema estructural de esos barrios. Pero en todo caso, esa voluntad política que hacíamos mención antes en el comentario, es una voluntad política que tiene que ir de manera transversal, o sea, todos los elementos, lo multidisciplinar que claro, vaya ahí. Claro, y con varias administraciones, porque una sola administración no puede asumir todo eso, ¿no? Ahí estarían las tres administraciones, Gobierno Central, Junta de Andalucía y Ayuntamiento, para poder, bueno, solucionar este problema que es ya crónico en algunos barrios, ¿no? El ejemplo está en Las Palmeras, como están luchando por su plan integral, con unos compromisos por parte de todas las instituciones, y las instituciones, con esa voluntad política, entre comillas, que tienen tan particular, pues no están colaborando en la medida de ese compromiso que adquirieron en su momento con la gente de Las Palmeras. Por lo tanto, cuando ves que la población hace un esfuerzo por buscar una solución para sus propios problemas, siempre nos encontramos con la piedra de tope, ¿no?, que son las instituciones. Claro, tú fíjate, la Junta, bueno, hizo un plan para las zonas desfavorecidas que va a dar 5 millones de euros, 5 millones que se van a convertir en personal, trabajadores sociales o trabajadoras sociales para el ayuntamiento, es decir, y ahora hay un proceso que creo que está ya culminado en algunos barrios, que es hacer propuestas. Eso no va a solucionar nada, porque además esas propuestas no tienen presupuesto. Y una carta a los Reyes Magos no soluciona un problema estructural, lo tengo muy claro. Pero tú fíjate, cuando la gente se mueve, la gente que está viviendo esa situación cree que el camino que va a desarrollar es uno determinado, y sin embargo no encuentra el eco en las instituciones, que son las que tienen que presupuestar todo ese proyecto, ¿qué ocurre cuando esa ilusión se pierde? Ana Sánchez, buenos días. Buenos días. ¿Cuántas veces has perdido la ilusión, amiga? Bueno, pues después de 40 años trabajando, yo creo que ya ni se pierde, ya se queda ahí estancadilla, como la agua que tenemos ahí. Ana, soy Inés Fontivero, me alegra escucharte. Igualmente. ¿Cómo podemos resolver eso, Ana? Porque estábamos comentando antes con Carlos Arce de la Asociación por Derechos Humanos cómo esa situación se ha ido enquistando y no se han ido encontrando, no se han tomado las medidas oportunas para ir apaleando en parte esa situación, y ahí está metido ahí y nadie resuelve nada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, Ana? Yo siempre lo digo, y aunque sea mal repetirme, la verdad es que yo tengo ya lo que te digo, en 40 años tengo comprobado que es que estos barrios interesan, y lo que no interesa es sacarlos de la situación en la que está. La palabra es justicia social, no necesitamos nada más que eso, para la justicia social es lo que se necesita. Y acabo de entrar y escuchar unas palabras que estoy totalmente de acuerdo, y es el parcheo no soluciona nada. Hay que hacer un proyecto, un plan integral, verdadero, con todas las entidades, pero no con declaraciones de intenciones, no, declaraciones de intenciones no, sobre la mesa, qué va a poner su delegación, qué va a poner la Junta, qué va a poner el Ayuntamiento, y una vez que vamos a poner es ahora cómo lo vamos a hacer. Pero lo que no se puede hacer es el plan que están haciendo, que llegamos, nos reunimos, que además no nos reunimos ni con los políticos, sino eso con los trabajadores sociales, que al fin y al cabo ellos no tienen poder de decisión. Ana. Entonces, Ana Sánchez, una histórica de la participación y de la lucha en la barriada de Moreras, desde la Asociación Vecinal La Palabra. En eso que estás comentando, ¿te refieres al plan de la Junta de Zonas Desfavorecidas? Sí, sí, el que están intentando plantear ahora con algunos colectivos que encima nos tachan de hipócritas a nosotros, porque no queremos participar en ese juego, porque lo que no se puede hacer es una comisión de personas y decir, ay, pues yo tengo un proyectito que vale no sé cuánto, si me dais lo hago, ay, yo tengo otro proyectito. No, verdaderamente, si la ONG y los colectivos quieren trabajar, el proyecto tiene que venir de la administración, y luego ellos que aporten y digan, bueno, pues ese proyecto lo quiero hacer yo, cuánto, cómo y controlado, no ahora yo trabajo con los niños, ahora yo trabajo... Que yo, a ver, que no estoy en contra de ellos, al revés, porque muchas veces son los que tiran del carro y le tapan las vergüenzas a quien no se las tienen que tapar. Pero al mismo tiempo, eso es contradictorio, ¿me entiendes? Ana, se ha quejado también en algunos barrios en este proceso, en Palmera y no lo desconozco en Moreras, que han participado en ese proceso de participación y de hacer propuestas personas que no pertenecen al barrio. ¿Ha pasado en Moreras? La mayoría de las asociaciones que están trabajando no son gente que tienen que sufrir el mal uso que se le está dando al barrio. ¿Y por qué no se le da voz a las personas del barrio? Lo último que ha llegado ya a la punta del iceberg es el tema de los locales, porque teníamos una asociación de migrantes que estaba funcionando, que estaba muy bien, y bueno, pues lo han acosado hasta que se han tenido que ir. La reinserción laboral y drogodependencia. Bueno, pues eso la Diputación, por su cuenta y su razón, ha dicho, aquí no hace falta. Educación de adultos, este año no hemos tenido educación de adultos aquí. Cuando, hombre, si no es necesario aquí, dime dónde. En todo caso, Ana, es una buena oportunidad porque supongo que irán algunos políticos a contar su historia al barrio, ¿no? En esta campaña electoral. Yo creo que esta vez no se atreven. Esta vez yo creo que por aquí no va a aparecer ni el Tato. Encima son cobardes, ¿no? No dan la cara. Hombre, imagínate que vengan a prometernos ahora cómo está esto, que vengan a prometernos, como todos los, a cada 4 años, promesa, y esto sigue igual, que lo que necesitamos es que las viviendas ya se nos están cayendo a pedazos y nadie le hace caso, es decir, que necesitamos una rehabilitación y regeneración urbana, tanto de viviendas como de suelos, como de patios, si es que es interminable. Ana, vamos a adoptar el compromiso de hablar muy a menudo de las Moreras y espero que algún día puedas venir aquí al estudio y conversar con tranquilidad de esa realidad para irla denunciando de una forma regular para que los políticos no se olviden que hay un pueblo, hay una gente, hay unos hombres y mujeres en una zona de nuestra amada y tan bonita Córdoba, que vive pues en una situación de extrema pobreza. Por lo tanto, vamos a ser los incómodos para quien goza de la... Nosotros lo somos en el sentido de que estamos mes y mes, ¿no? Estamos en el pleno y diciendo que atentos a Morera, Palmera, a Torremolinos, a todos los barrios que tienen así, porque además es que esto va creciendo, no se va quedando en un barrio, esto cada vez crece más y se comerá Córdoba, porque la pobreza que hay en Córdoba no existe en ninguna parte. Pero mira cómo estamos tan orgullosos de Córdoba y la exponemos en el mundo entero, ¿no? Con todo el mundo, nuestros monumentos, nuestras calles, la hermosa... porque los tiene y porque los vale, pero hay que poner en valores a las personas también. Lo demás. No solo los monumentos, que al fin y al cabo están muertos. Hay que poner en valor a las personas y hay que darle trabajo a las personas y tienen que vivir las personas de su trabajo y tener su dignidad y no que vayamos y digamos que somos de Morera y nos miren un poquito así con el ojo a ver cómo nos miran porque a ver dónde nos sale. Ana, seguiremos hablando, amiga, te lo aseguro, te llamaremos y seguiremos conversando aquí. Te digo que estoy tranquila, lo que pasa es que yo hablo así, ¿sabes? No, pero te expresa fenomenal. Te expresa muy claramente. Anita, pues vamos a hablar en otros momentos y vamos a seguir con el tema y siguiendo la evolución de lo que ocurre en las Moreras. Un abrazo, amigo. Un abrazo, Ana. Venga. Muchas gracias.